Con las novedades, los consejos deliberantes, hoy nos acercamos hasta el pueblo de Los Cocos. Estamos con Mauricio McCormick, concejal de Unión por Córdoba. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Bueno, Mauricio, hace rato que no hablamos de los temas del consejo deliberante. Sabemos que son las últimas sesiones hasta que se presenten las extraordinarias a partir de diciembre. Y hay que cerrar tarifarias, hay que cerrar temas atrasados y seguramente alguna ordenanza que ha quedado ahí pendiente. Estamos muy preocupados con el tema de loteos. Vemos que en todas las localidades se está avanzando mucho con loteos, mucho, mucho, mucho. Reactivando loteos viejos del año 40 y pico, 45, años de loteos del año 76, una cosa así, que estaban prácticamente en estado de abandono, que en realidad muchos en muchas localidades eran zonas que fueron productivas, que eran productivas hasta ahora que se los está fraccionando. Esos loteos ya estaban establecidos, estaban presentados en la provincia. El tema es este, se están reactivando, pero aparte están generando loteos nuevos en áreas que no estaban subdivididas, ¿no? Entonces, como para llevar un poquitito de claridad a este tema, sería interesante esto. Las localidades tienen una zonificación, dentro de esa zonificación tienen una particularidad, discúlpame, con respecto al fraccionamiento de esas propiedades. Vamos a decir, si el fraccionamiento en una zona donde uno tiene una hectárea corresponde a 2.500 metros, como para ponerlo fácil, serán cuatro lotes de 2.500 metros. La situación con la que nos encontramos en Los Cocos, que los fraccionamientos que están habilitados en algunos lugares son de hasta 350 metros. En una localidad serrana, que tiene espacios abiertos y que sería interesante poder mantenerlos y no hacer un conglomerado de casas una al lado de la otra, una encima de la otra, sin tener un espacio para un jardín y para tener un árbol. Vos fíjate esto, una cosa lleva a la otra. Si nosotros fraccionamos a 350 metros, inclusive a 500 metros, reducimos drásticamente la posibilidad del verde dentro de esa pequeña propiedad. Si esa pequeña propiedad está conformada, digamos, una manzana conforma varias de estas pequeñas propiedades, 40 propiedades de esas, vamos a tener un inconveniente porque no va a haber vegetación posible. Encima, en los espacios de vereda, el municipio arrasa con absolutamente todo lo que hay, sea autóctono o no, entonces nos encontramos con un tema que prácticamente le podríamos poner el título de deforestación encubierta. Desde el bloque de Unión por Córdoba, el peronismo, que somos Ana Esteras y yo, hemos presentado un proyecto, a nuestra vista, por supuesto, muy interesante, en cuanto a la modificación de estos fraccionamientos, no a impedir los loteos, porque es algo que es muy difícil, sobre todo tomando en cuenta que Los Cocos tiene un ordenamiento previo. Digamos, hay una normativa que permite la subdivisión y establece la zonificación y dónde tiene que desarrollarse cada una de las actividades. Digamos, nosotros tenemos código de edificación. No todas las localidades tienen código de edificación. El código de edificación en Los Cocos es una ordenanza. Esa ordenanza establece cómo es el uso del suelo en cada uno de los lugares y cómo será su fraccionamiento. Nosotros lo que hicimos, mediante un trabajo que tomó bastante tiempo y conocimiento que tenemos sobre la localidad, fue modificar esos fraccionamientos. Llevarlos de los que son de 350 metros, llevarlos a 600 metros, no a lo que ya está plasmado, porque lo que ya está en 350 metros está vendido de esa forma y se está edificando de esa forma, no tenemos posibilidad de modificarlo. Sí estos espacios nuevos que se estarían modificando a corto plazo, porque ya están presentando al Ejecutivo, el Ejecutivo está totalmente de acuerdo con llevar a cabo todos estos pequeños fraccionamientos y divisiones y demás. Nosotros presentamos esa modificación para que las propiedades donde se podía dividir, supongamos en 1.000 metros, pasar a ser 2.500 metros y demás. ¿Para qué? Para generar no un conglomerado de casas, sino un espacio que tenga un barrio, que tenga lotes un poco más grandes, que nos permita a todos poder seguir disfrutando del verde y poder tener el arbolado que corresponde dentro de la parte privada y en la parte pública también. Acordémonos de esto, Alejandro. Cuando uno fracciona muy chiquitito, necesitamos un muy buen acceso para que todas esas casas tengan la accesibilidad adecuada para cada uno de los vehículos. Quiere decir que está el fraccionamiento pequeño, después tenemos la vereda que va a ser arrasada porque necesita varias entradas a cada una de las casas, una calle que va a tener que ser amplia, que tampoco va a tener verde en ningún lado. Entonces, al achicar los espacios, estamos sacando y dejando de lado un montón de cosas. Bueno, esa ordenanza fue presentada. La semana pasada hubo una intención por parte del bloque mayoritario, digamos, del bloque del oficialismo, de directamente votarla en contra. No, ni siquiera cajonearla, votarla en contra. Nosotros pedimos que pasara a comisión para poder interactuar con el resto de los concejales y escuchar las nuevas propuestas y tal vez modificarlo y agregarle un montón de artículos, si tuvieran interés, que indudablemente no lo tienen. Entonces, directamente nosotros nos levantamos y nos retiramos y los dejamos sin quórum. Quiere decir que no pudieron avanzar. Veremos este jueves qué es lo que sucede. No está en el orden del día para que tenga una nueva lectura. Veremos si podemos retomar la sesión anterior y ver si se hace algún tipo de votación. Realmente es una lástima, porque teniendo la posibilidad, teniendo concejales, que tenemos idea de qué se trata lo que está sucediendo en la localidad, tirar por la borda un proyecto cuando jamás se presenta un proyecto potable. Los proyectos que se están presentando son proyectos que vienen de otras localidades o proyectos que establece tal vez la provincia o nación. Entonces, teniendo la posibilidad de generar proyectos propios desde el Consejo Deliberante, el Ejecutivo, en conjunto con el bloque mayoritario, lo único que hacen es rechazar todas esas situaciones en lugar de llevarlas al debate y a la discusión como tiene que ser. Tenemos una situación grave, como todos los años en Los Cocos. Este año se ha acentuado un poquitito más, que es la falta de agua. Entonces, mayor cantidad de gente, mayor consumo, menor cantidad de agua, pero menor cantidad de agua también porque estamos en una situación de sequía general. Entonces, habría que rever todas esas situaciones, tal vez no prohibir, porque no se puede prohibir lo que ya está establecido que se puede llevar a cabo, pero sí hacer esta suerte de modificaciones para, bueno, lograr este acuerdos y lograr que no desaparezca lo que es un pueblito serrano, ¿no? Mauricio, la verdad que escuchándote y la propuesta es excelente, creo que sería imitable también para los otros pueblos de la zona, no las ciudades porque ya tienen otra infraestructura, pero por ahí para La Cumbre, para San Esteban, para Villa Jardino, para Huerta Grande, podría llegar a ser una ordenanza a imitar. Así que les deseamos que esto sea tratado de la mejor manera y seguramente la semana que viene nos juntaremos para ver qué ha pasado con esto sin dejar de seguirlo, porque realmente nos resulta muy interesante. Sí, encantado, Alejandro. Yo te digo, el inconveniente, uno de los inconvenientes grandes que tenemos nosotros es la poca difusión o la dificultad para la difusión de estos temas desde una localidad como Los Cocos. Las cosas que pasan dentro del Consejo Deliberante, si hubiera una filmadora dentro, realmente sería vergonzoso, Alejandro. Tratar de hacer callar los concejales con la autoridad de la mayoría para que no esbocemos nosotros nuestros pensamientos y tratarnos a nosotros de agresivos por querer generar una discusión. Realmente, muy poco vuelo como concejales si creen que el ámbito de discusión no es el Consejo Deliberante. Entonces, la verdad que sí, si nosotros la difusión de los temas que pasan dentro del Consejo e inclusive la invitación a cualquier medio que tenemos aquí en Punilla para que se acerquen, filmen, escuchen y puedan reproducir para que aquellos vecinos que no tienen la posibilidad de ir al Consejo puedan escuchar lo que está pasando dentro de nuestra localidad, yo creo que sería interesantísimo si se pudiera llevar a cabo. Así que bueno, yo te agradezco mucho, Alejandro, que desde una radio comunitaria podamos difundir y hacer oír las voces que finalmente somos los representantes de los ciudadanos de la localidad de Los Cocos, ¿no? Mauricio McCormick, concejal de Los Cocos, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y muy buenos días.